Si estás enamorada y casi ya no duermes, tapiza las paredes con las fotos de él. Tranquila, no pasa nada, por si te sientes asustada. Es que solo estás enamorada, hermosamente enamorada. No pasa nada, es lo más bello que te puede acontecer. Estás pasando de ser niña a mujer. No pasa nada, sencillamente hoy te encuentras atrapada. Es lo más bello que te puede acontecer. ¿Será que tú llevas el alma a flor? Hablas con la luna y sientes que te escucha desesperadamente. Espera su llamada. Tranquila, no pasa nada, por si te sientes asustada. Es que solo estás enamorada, hermosamente enamorada. No pasa nada, es lo más bello que te puede acontecer. Estás pasando de ser niña a mujer. No pasa nada, sencillamente hoy te encuentras lo más bello que te puede acontecer. ¿Será que tú llevas el alma a flor de piel? Enamorada, hermosamente enamorada. No pasa nada, es lo más bello que te puede acontecer. Pasando de